Via Crucis con textos de Hans-Urs von Balthasar. Oremos. Padre Santo y Misericordioso, concédenos el don del Espíritu para contemplar la pasión gloriosa de Cristo con la fidelidad y el amor de María, que ha seguido a Jesús hasta el Calvario. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Es el mundo entero el que condena a su Creador y Redentor. La humanidad compuesta de cristianos, judíos y paganos. La condena fue pronunciada por el pequeño grupo de aquellos que habían seguido a Cristo. Por Judas, que lo vendió a los judíos. Por Pedro, que lo negó. Por los demás discípulos, que huyeron. Los judíos, por su parte, no reconocen en Jesús el ideal de Mesías político que se habían fabricado muy lejos de la fe de Abraham. Finalmente, Pilatos, el pagano, trata de liberar a Jesús, pero no lo logra, y cede por amor de la paz en la ciudad de Jerusalén. Oremos. Todos somos culpables. Ninguno quiere serlo. Tú, Señor Dios nuestro, condenado por todos nosotros, tennos piedad. Segunda estación. Jesús es cargado con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, tú recibes de los hombres la cruz, que desde la eternidad has declarado a tu Padre que estás dispuesto a asumir, en la más perfecta libertad del amor. No han sido los hombres que te han escogido como chivo expiatorio y que han arrojado sobre ti sus pecados. Tú mismo los has puesto sobre tus hombros, con una decisión superior, libre. Ni siquiera tu Padre te la ha cargado encima. Ha sido, más bien, toda la Trinidad la que ha decidido la redención del mundo, perdido en los pecados. Nadie piense que Dios Padre ha mandado a su Hijo a la cruz para restablecer la justicia entre el cielo y la tierra. Todo es obra de amor libre y de gracia. Oremos. Bienvenida, Cruz Amada. Siguiéndote, podremos finalmente mostrar al mundo en modo eficaz todo el amor de Dios. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús ha sufrido la terrible flagelación romana, bajo la cual muchos morían a causa del dolor y la postración. En su cabeza, a golpes de bastón, ha penetrado la corona de espinas. Al Señor se le pide algo que va más allá de toda medida. Solo nos damos cuenta de ello cuando consideramos que sobre sus espaldas, en su extrema debilidad, no solo se pone el peso de un leño, sino también el de los pecados de todos los hombres. Oremos. ¿No podrían personas de buena voluntad ayudar al Redentor a llevar la cruz? Hay quienes lo desean, y las encontraremos en las próximas cuatro estaciones. Entre tanto, pidamos perdón al Señor por haber puesto también nosotros pesos superfluos sobre sus espaldas. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. María, la Madre, fue indispensable en la concepción y nacimiento de Jesús. Ahora es de nuevo indispensable en su pasión y muerte. Ahora, Jesús la constituirá Virgen Madre de su cuerpo místico, la Iglesia. María deberá participar, junto con el Hijo, al máximo sufrimiento. Solo del cuerpo desvanecido de Jesús manan agua y sangre, los sacramentos de la Iglesia. Solo de su corazón, espiritualmente traspasado, María puede llegar a ser madre y prototipo de la esposa del Hijo, la Iglesia. Oremos. Virgen Madre, con Jesús subes la colina del sacrificio. Con Él condivides la pasión para la salvación del hombre. Enséñanos, Virgen, a reconocer el rostro de tu Hijo en el rostro del hombre oprimido, el marginado, despreciado, a caminar junto a Él hasta que su rostro se ilumine con la esperanza y en la luz de la cruz su dolor se transfigure en gozo. Quinta estación. Simón de Cirene carga con la cruz de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Simón es el hombre común, que no está dispuesto a un esfuerzo fuera del ordinario. Los evangelistas subrayan el hecho de que es obligado a llevar la cruz. Esa cruz que para Jesús es demasiado pesada. ¿Cuántos de nosotros se ven de improviso cargados con un peso para el cual no se estaba preparado y que se es obligado a llevar? Se dice, de la mejor manera posible, el propio y pobre sí. Y sin saberlo, se ayuda así a Jesús a llevar su cruz. El sí, más débil a un sufrimiento impuesto, nos pone en su camino y se transforma en una gracia, sin que nosotros seamos conscientes, incluso cuando nosotros quisiéramos con todas las fuerzas escapar a la pena. Oremos. Hasta donde seamos capaces, soportemos con paciencia y si podemos, démosle gracias a Dios por el sufrimiento. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En cuanto esposa de Cristo, la Iglesia es femenina. En la medida en que manifiesta al Señor su fe y su íntima fidelidad, con amor y humildad, como hizo Verónica con su sudario, Jesús imprime los rasgos de su pasión en estas almas bien dispuestas. Ante el dolor infinito del mundo, que cada mañana el periódico nos pone delante de los ojos, nos sentimos impotentes para ofrecer una ayuda eficaz. Pero rezar por el dolor del mundo lo podemos siempre. Oremos. Que el Señor imprima sus rasgos en el sudario de la Verónica es como una promesa, sufriendo por todos. Él estará dispuesto a dar también a todos ayuda y salvación. Señor, imprime tu rostro también en mi alma. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. ¿Qué sucederá en el corazón del Padre al verle sucumbir? Al tener que decirse, he permitido esto a mi Hijo, ¿por qué me pidió hacerlo? No tenemos palabras para expresar la compasión del Padre. a cuyo encuentro Jesús va por puro amor de sus criaturas pecadoras. El Hijo de Dios no lleva al mundo sobre las espaldas como un vigoroso atlante. Vemos que por amor al mundo, Él simplemente cede al peso de su carga. Nosotros buscamos siempre una explicación de por qué Dios permite tanto dolor en el mundo. La única respuesta que Él nos da está aquí. Dios ha amado tanto al mundo hasta permitir que su único hijo sucumba bajo su peso. Oremos. No hemos de pensar demasiado a nuestras propias penas. ¿Qué son ellas en comparación con el peso aplastante que Dios llevaba sobre sí por nosotros? Y cuando podemos llevar una pequeña carga con Él, es pura gracia. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Ahora Jesús, como Mesías condenado, no puede dejarse consolar por las mujeres de Israel. Llorad por vosotras y por vuestros hijos, no por mí. Jesús ve la catástrofe inminente que está por venir sobre Jerusalén, más aún sobre la historia de Israel. Él ve la división que está por llegar, que no puede ser superada con lágrimas de compasión. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Y vosotras, sin embargo, no habéis querido. Mientras lo condena, el pueblo de Dios no puede consolar al Hijo de Dios. Oremos. Con las hijas de Jerusalén, también tú, Virgen, subes al Calvario. También tú lloras. No lloras por ti, que en la fe y en la obediencia cumples la voluntad del Padre. Ni te lamentas por tu Hijo, el inocente y el santo. Lloras por el pecado de los hombres, también ellos son tus hijos. Y tu llanto, admonición y súplica llega hasta nosotros. No sofoquéis la verdad, no persigáis la inocencia, no matéis el amor. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. No debería ser temerario decir que esta tercera caída de Jesús ha tenido lugar en favor del pueblo de Israel. No podría darse que este haya sido el dolor más grande del Mesías, el de no ser reconocido por su mismo pueblo y, finalmente, ser condenado a la muerte más vergonzosa. El no ser reconocido como Mesías fue para Él la derrota más profunda, la más grande humillación. Ahora Jesús es aplastado por su mismo fracaso. Oremos. Según San Pablo, al final, todo Israel se salvará. Un silencioso preludio de esta salvación nos lo narra San Lucas, cuando después de la muerte de Jesús en la cruz, todo el pueblo que había asistido al espectáculo, junto con todos los que lo habían escarnecido en la cruz, volvían a la ciudad golpeándose el pecho. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. ¿Para qué los vestidos si un cuerpo humano va a estar clavado a un madero? A Jesús se le despoja de todo aquello que todavía lleva sobre su cuerpo. Desde el paraíso, el hombre pecador se ha cubierto. Hojas de higuera, pieles de animales, todo tipo de vestido. Ahora todo cae, y el nuevo, definitivo Adán, libremente cargado de todos los pecados, muestra al Padre la forma de su creación originaria. El Padre, viendo a su Hijo desnudo, puede considerar al viejo Adán que todos nosotros representamos solo a través del nuevo y definitivo Adán. Oremos. También la Madre de los Dolores, que ve a su Hijo despojado, piensa al momento en que ese cuerpo se formó en el suyo. Lo que ella ahora experimenta es como un segundo nacimiento, más fecundo todavía, si esto es posible, que el primero. Y ella, la Madre Terrena, dona junto con el Padre Celeste el cuerpo santo que libremente se sacrifica en la libertad más dolorosa de toda la humanidad. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lo clavan en el madero para deshacerse definitivamente de él. Y así lo clavan para siempre a esta tierra, firmemente. No le fuerza el hombre a permanecer fiel a la tierra. Él mismo, en su divina libertad, se queda con nosotros hasta el final y más allá. Oremos. Esto es un misterio del amor, que está más allá de todas las invenciones de las religiones y de las ideologías humanas. Para el cuerpo humano es el mayor sufrimiento, pero para el evangelista Juan es la más alta gloria del amor de Dios hecho hombre. Ante su misterio, que ningún hombre podía presagiar, no podemos sino arrodillarnos en agradecida adoración. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús extiende sus brazos a los dos lados, hacia el pecador que se ha dirigido a él, pero también hacia el otro que mira a otra parte. Este no puede impedir que la mano esté extendida hacia él. Como la línea vertical supera toda la distancia entre el hombre y Dios, así la horizontal alcanza todos los confines del mundo. La cruz tiene las dimensiones de toda la creación. Tiene también las dimensiones de toda la historia. Porque aquí, en estas tres interminables horas, ha sido recogida toda la culpa, desde el primero hasta el último hombre. Ningún pecado ha quedado sin su satisfacción. Oremos. Santa María, Virgen de la Cruz, desvélanos, oh Madre, el misterio de la hora de tu Hijo, de la gloria en la ignominia, de la regalidad en el servicio de nuestra vida en su muerte. Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Hay alguien allí que puede recibir en su seno el cuerpo desclavado de la cruz. Alguien digna de acoger el dolor soportado por todo el mundo. Todas las siete espadas han penetrado en el corazón de la madre. Y cada espada era un nuevo sí al sufrimiento del hijo. Es en el fondo incomprensible que un ser humano no sea capaz de decir otra cosa que un sí a todo, incluso al dolor más inconcebible. En este sí ilimitado, María es la tierra redimida, que puede acoger sobre sus rodillas al Redentor muerto. Oremos. Enséñanos, Madre, la piedad pura, nutrida solo del amor, la piedad inmensa que no conoce barreras, la piedad vigilante, que inclinada sobre el dolor del hombre, eleva suplicante la mirada hacia el cielo. Decimocuarta estación. El cuerpo de Jesús es sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Él ha muerto, como mueren todos los hombres nacidos de mujer. Una gran piedra indica el carácter definitivo. Todo lo que había vivido hasta ahora pertenece definitivamente al pasado. Con todo, la muerte de Jesús, esta muerte extremadamente veraz, se distingue de cualquier otra muerte. En su carácter único, esta muerte fue la extrema expresión del eterno amor divino. El amor, precisamente cuando decide morir humanamente, puede mostrar de este modo que es capaz de transformar la misma muerte en signo e instrumento de amor. Oremos. Jesús muere y es sepultado, pero porque su muerte fue la más viva, la tumba no puede retenerlo. Él vino a ser primogénito de los resucitados, y como todos mueren en Adán, así en Cristo todos recibirán la vida. Via Crucis Auditivo. Contextos de Hans Urs von Balthasar.